Internet por radio. Los gallos. Tito. Saludos desde Diálogos 3. Porque tú vuelves, te debo el olvido. Música dedicada a mi niña. Ya te alejaste, ya estaba pasando el tiempo también. Ya te alejaste, justo cuando la primavera se fue. Solo te pido que escribas a la luz de la luna lo que fue nuestro amor. Solo te pido que llores lo que fueron las flores que arranqué por tu amor. Buenos días, tardes, noches al barrio de internet. Manos ladronas de luna llena. En nombre del equipo que hacemos posible Internet, encabezados por José Jiménez. Arena azul. Te llevaron. Nuestro saludo musical de la mano de Mónica Alcobre. Solo te pido. De su álbum El Faro del Gato. Serías feliz. Solo te pido que escribas a la luz de la luna lo que fue nuestro amor. Internet, episodio número 35, año 2009, que lleva por título Block Death y Yo no escucho. Música descargada de Jamendo. ¡Libera tus oídos! Habrá música que suena en nuestro radiocassette. Fran J. Saavedra, el tema Cyberpatrol. Y de Fran J. te tenemos que hablar, porque nuestro compañero del podcast Confusión en Radio Esperantia estuvo en Tenerife por motivos de trabajo. La oportunidad de conocer a la persona, a la voz del podcasting hispano, no pudimos perderla. Se encontraba aquí porque cubre los conciertos de Dorada en Vivo a través del blog de esta marca de cerveza en Canarias. bueno, aunque el encuentro fue con Fran Trujillo, nosotros estuvimos ahí un rato también que pudimos estar con Fran J, y eso te lo vamos a compartir. Pues si quieres pasar un rato con nosotros, pues así, estas cosas, oye, que si no te interesa, no hay problema. Pero exactamente, aquí son totalmente libres de elección. Vamos con ese primer corte. Estamos en un taxi con Fran J. Saavedra, después del recibimiento multitudinario, perdona, Ned, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pues después de ese recibimiento, pues vamos a ver lo que pasó con él en este primer corte. A ver, saludos, estamos aquí ya con el operativo recibimiento de nuestro compañero Fran J. Saavedra del podcast Confusión y el Rápido Esperancia. Y ya el traslado, que bueno, lo hemos tenido que ir al hotel, salir por la parte de seguridad como las estrellas, para que no se enterara el club de fans. Bueno, esto ha sido un auténtico caos, pero hemos conseguido colarnos en el taxi que ya traslada al compañero Fran J al concierto de Dorado en Vivo, que ya te pondremos los enlaces para que entiendas de qué va todo. Y aquí estamos ya con él. Fran J, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantadísimo con el recibimiento, estoy muy contento de haber vuelto a Santa Cruz. Y bueno, que no me esperaba pues la orquesta muy bien, había pedido una orquesta sencillita, pero se enrolló y con la Big Band esa, con los cuatro saxos de maravilla, muy bien, muy bien. El tenor se lo podían haber ahorrado, que se supo que lo ha ahorrado, y las cheerleaders me han encantado, ¿eh? Eso es lo más. Muy bien, pues finalizamos el recorte y volvemos al siguiente. Bueno, pedimos disculpas por la calidad del audio. Sí, porque estábamos grabando ahí con el móvil. Pero eso, ya sabes que nosotros somos así de desastre y que las cosas no suelen quedar bastante mal. Pero bueno, por lo menos aquí la compartimos. Y lo importante es que se escuchaba también ahí a Fran J. Saavedra. Vamos con el corte número 2, porque ¿qué iba a hacer Fran J. en el concierto por internet? Porque efectivamente escribe por internet, cubre en varios sitios y ahí nos lo va a explicar. Y además, la voz del podcasting hispano en este siguiente corte. Corte número 2. Vamos a darle candela. Y bueno, con la magia de la tecnología ya conseguimos aquí con Fran J. Creo que vamos de incógnito en Santa Cruz con él, de camino a lo que se puede hacer por internet. Tantas y tantas cosas que vas a hacer en este concierto, Fran J. Pues la gente de Dorada, de la Cerveza Dorada, pues han tenido la amabilidad de contratarme como community manager y me encargo un poco de pulsar las opiniones de la gente, de manejar las redes sociales, de mover un poco el cotarro de internet y de un poco pues hacer el nexo de unión entre músicos, cantantes, solistas y el público, ¿no? Y la gente pues está encantada, de verdad. Ya lo he visto en las grabaciones por las que está, con esa voz, como la llaman, la voz del podcasting hispano, ¿eh? Y eso es que pueden pedirnos el correo para el móvil particular, si quieren algún contacto o algo, pero de momento estamos con el trabajo profesional. Sí, vamos a ser serios, que estamos hoy serios aquí. Y bueno, finalizamos de nuevo este corte y volvemos aquí en esta ruta camino. Pues así lo pasábamos con Fran J. Saavedra, nuestro compañero. Y bueno, como todo principio tiene un final, de este primera toma de contacto en vivo, ya que nos conocíamos por internet con Fran J. Ya digo, imagínense ustedes ahí, bueno, lo que se vivió en el último corte, pues que estábamos grabando en un taxi. Pues ustedes imagínense que alguien nos está escuchando esta grabación, nos está viendo los chicos grabando allí, imagínense exactamente lo que puede pasar. Y bueno, la verdad que la persona, el taxista, estaba totalmente entregado también a esta simulacro de entrevista que hicimos con Fran J. Saavedra. Lo veremos en el último corte, que viene ahora con el cambio de música. Música que suena de Fran J. Saavedra, de Magasham, Frank, hasta tú mismo podrías hacerlo. Haz el favor, o sin favor, y dale al corte 3. Venga, play. Dale al play. Vamos ahí con el etiquetado del corte 3. Y como decía Flajota, que está con lo de el bloque dorado en vivo. Por ejemplo, ¿qué es el bloque dorado en vivo, Flajota? Pues todos los años, esta es la novena temporada, son conciertos a lo largo de un año que vienen pues diferentes representantes del pop nacional, pop internacional, y bueno, pues concretamente ahora mismo cuando nos encontramos el concierto de Revolver, después el siguiente será Mago de Oz, vienen también los Wailers, viene también Juan Perro, viene también Celtas Corto, o sea que está completito de aquí a noviembre, que vamos a tener pues un montón de gente muy interesante. Lo del blog, pues comentarios sobre música, no solamente de Dorada en Vivo, sino músicos de todo tipo, y un poco pues recibir las opiniones de la gente, que son muy interesantes, y además descubres verdaderas maravillas de música tan, tan curiosa. Y este año está el concurso de teloneros, que es una verdadera gozada para aprovecharlo. A ver, que se ha quedado por ahí. Sí. Aquí exactamente, que se nos quedó en el corte el concurso de teloneros, que te daremos información para que puedas participar con los teloneros en los conciertos de Dorada en Vivo. También queremos agradecer aquí, ya continuaremos contándote más cosas con Franjota, y también quedamos las gracias a la persona que nos está trasladando por ahí y que le estamos dando aquí el espectáculo este, con permiso que nosotros habíamos pedido de estar haciendo esa grabación, que ya quedará por ahí por internet. Pues seguimos ya con la ruta, dejamos un rato respirar a Franjota para que firme los autógrafos habituales, que tenga su espacio, y ya verás todas las publicaciones que van a salir en internet, y que saldrá, no sabemos si hay un problema del corazón o algo, pero ahí está en ello, ¿no? A ver. Muchas gracias. Pues eso, ahí finalizan los cortes de Fran J. Saavedra y los chicos. Lo dejamos hablar del blog de Dorada en Vivo, y ahí te dejamos el enlace al blog. Y lo que decíamos, que gracias a la persona que nos trasladó en el taxi, ¿eh? Porque la verdad que se portó muy bien. Estuvimos hablando después con el concierto, que iba a ir con su chica, y la verdad que fue un momento mágico y bonito de compartir ahí. Porque bueno, exactamente, haciéndole pasar como si fuera famoso al compañero, pues imagínense la situación. Pues eso fue lo que se vivió ahí con Fran J. Saavedra. Gracias, compañero, por haber estado ahí, por la compañía. Y bueno, ya seguiremos contando más cosas de Fran J., que tenemos pendiente ahí también de una fusión con él. Vamos allá. Y de alguien que también conocimos a través de Fran J., me parece que es Inter. Es que yo no puedo eso, porque estoy dibujando un video. ¿Un video? Sí, para internet, en el blog de los jrmora.com. ¿Y qué es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues mira qué video más guapo hay para el futuro. Mira, el concurso se llama Ojete al concurso. Diseña el bidet del futuro. ¿Diseña el bidet del futuro? ¿Y a través de internet lo puedes...? Sí, sí, sí. Ahí tienes las bases que te informamos ahí en el enlace al blog de JR, y te pone todo clarito de cómo participar. Eso está guapo, ¿no? Claro, y hay que entretenerse con cosas en internet, porque si no, es que... Si no, nos aburrimos, hombre, si no, nos aburrimos. O sea, que el bidet es donde es el lavabo, ¿no? Es la parte del lavabo, ¿no? ¿Cómo diríamos? Sí, el aquello, ¿no? El aquello, el objeto, ¿no? El lavabo. O la losa sanitaria del lavabo, donde nos lavamos las partes íntimas, vamos. Sí, bueno, no para explicaciones. Bueno, mejor te explica eso J.R. Mora que nosotros, porque, vamos, si es por eso... Ay, mi cabeza. Bueno, pues ya sabes. Pues yo me quedo dibujando el video y tú sigues con el episodio del podcast. Bueno, déjame ver, porque yo también quiero dibujar uno. Déjame dibujar uno, ¿eh? Bueno, a ver. Carabetero de profesión. Humorista por obligación. jrmora.com. Internet, poca radio, y soy rebelde, los chicos del barrio. Fui cobarde aunque quise no serlo jamás. Fui pequeña aunque puse un pie para saltar. Fui gigante y me quise comer la ciudad. Hoy soy tiempo y el tiempo se suele secar. Se suele secar. Soy mirada que busca y no suele encontrar. Soy un poco de todo y todo da igual. Soy cortina de espuma sobre tu sofá. Si quieres que te atrape, te invito a bailar. Te invito a bailar. Y ven, bebé, quiero saber de qué color son tus ojos, dorando mi piel. Y ven, bebé, quiero saber. Vente con nosotros, Corinne Terinet, la música que suena en el radio cassette, Mónica el Cobre, vente. Aquí arrancamos nuestra campaña viral, que ya te veníamos diciendo, de Yo no escucho Interinet. De todo lo que fui ayer, si te pido un poco, vuelvo acá. Bueno, y te pedimos o no te pedimos, como quieras, sí, no te preguntamos si escuchas Interinet. Directamente, aunque lo escuches, que nos cuentes si quieres, que no escuches Interinet. Una negación para una afirmación. ¿Quién escribió esto? ¿Qué color son tus ojos? Dorando mi piel. Y vente, quiero saber cómo se escribe. Pues ahí está, quiero saber cómo se escribe tu nombre. Y nuestro mensaje de saludo, si quieres hacerlo, sería así: hola, soy lo que quiera y yo no escucho Interinet. Ahí repetimos: hola, soy lo que quieras, de lo que hagas en internet o lo que no, o, lo que, o en otro lado, y yo no escucho Interinet. Ahí está el mensaje. Fui cobarde aunque quise no serlo jamás. Fui pequeña aunque puse un pie pasado. Ya sabes, si quieres enviarnos audio correos, correo en texto con este mensaje, te lo leemos nosotros, o en el sitio de Bosmi te dejamos el enlace que puede ayudarte para enviarlo. Escribes el texto, te lo graba con voz masculina o femenina digitalizada y genera el MP3 para descargarlo. Vamos a escuchar un ejemplo de eso para ver aquí, que estamos aquí nosotros con poderío. A ver, ¿qué era esto? Hola, soy una voz digitalizada y yo no escucho Interinet. Así de fácil. No tiene ninguna pérdida ahí. Si quieres es voz mío, lo puedes utilizar para otras cosas. Ahí es un servicio de momento gratuito para generar texto y que reproduzca un audio en MP3. Ya sabes, si quieres lo puedes enviar a interinet@gmail.com. Gracias a nuestro compañero Néstor de Lobo Escucha, que nos grabó esta cortinilla aquí ya hace un par de años, o un año, más un año, ¿verdad? que nos la grabó, y la hemos ahí recuperado el compañero de Belbor. Exactamente, que te invitamos ahí a leer su blog. Haremos el enlacito. Pues, ¿qué más cosas? Pues nada, decirte que nos toca ir ahora. Pues el avance de próximos contenidos en Interinet, ¿no? ¿Tú crees? Sí, para ir, a ver. Paramos por aquí la musiquita, a ver. Mónica, con permiso. Aquí ya nos suena. Y vamos a eso. Porque tenemos los avances que tendremos en próximos contenidos en Interinet. Te vamos a traer buenas noticias. Vamos a ver. Padre, aquí primogénito. No puedo creerlo. Hemos atravesado el agujero de gusano. No sé cuánto tiempo he permanecido inconsciente. Algunos de los sistemas no responden, pero lo fundamental es que me encuentro a 3 años luz de la estrella Fomalhaut. Es decir, a 20 años luz de nuestro objetivo. No es posible tener tanta suerte. ¿Será posible que los emisores de las señales que tratamos de investigar sean los usuarios de ese agujero de gusano? ¿Imaginas, padre, lo que podríamos aprender de ellos? No puedo contener mi emoción. Música de Jaime Eras. Buenas noticias. El tema del álbum El Astronauta 2009, el año de la astronomía. Música de Fran J. Saavedra, título Pretoria. Te contamos música por internet. Spotify o Spotify. Te dejamos tarea pendiente. Averigua si quieres qué es Spotify o Spotify. ¿Escuchar música por internet está cambiando? ¿Puede ser este el camino al fin de la guerra del P2P en internet? Necesitas invitación para probarlo. Y con la música de Fran J. te damos una pista, que esto va sobre música, si no lo conoces. Recuerda que lo puedes pedir, la invitación, en el sitio de Spotify. Si quieres averiguar, y si te gustaría contarnos algo, o si no, no lo quieres contar. Exactamente, como quieras. Spotify puede cambiar las cosas en internet. Y te dejamos hablando de música en la máquina del tiempo de Interinet. El episodio 18, concierto, desconcierto. Para si quieres escuchar otros episodios desastrosos de Interinet. Ahí te dejamos el enlacito directo para si te quieres no deleitar, ¿no? Sino como diríamos. No, exactamente, todo menos deleitar. Pero sería un concierto altamente friki que hicimos. Y bueno, tuvimos ahí a Tomás, a Carlitos, Calvente, compañeros. Bueno, un montón de fiesta que montamos allí en el concierto desconcierto. Fue en el número 18 de Interinet. Y recuerda que Me Apunto es la página para suscribirse a Interinet. La tienes en interinet.es. Sí, la tienes también, por supuesto, en al final de las notas de este episodio. Y más cosas, nos vamos con eso, con la chica Byte Podcast. El compañero David Ochoa de Byte Podcast está celebrando este año el concurso para ser chica Byte, para que hablen de tecnología. Por supuesto, ahí las chicas que están haciendo ese concurso y que bueno, que irá a su fin. Estamos aquí en marzo de 2009. Si lo escuchas por esta fecha, pues se está pidiendo que salga la chica Byte. Ahí que hay varias candidatas y les deseamos lo mejor para y que gane la mejor o la más votada en ese sentido. Tenemos ahí nuestras debilidades con alguna que participa, pero bueno, ahí estamos. En eso quedará para hacer objetivos, en ello. Por eso, porque es una chica que es del club de fan de Interinet, así que no, si no, ¿viste? Exactamente, pues le mandamos un abrazo a David Ochoa y a ese podcast de Bai, que cómo suena Bai y que me atrapas un DJ, es un auténtico DJ ahí este hombre, ¿eh? Sí, David Ochoa ahí es mucho David. Pues venga, saludito a la cuarta Bai Podcast realizado desde México con David Ochoa y también, bueno, con Poncho y con toda la gente que hace posible el producto del podcast de Byte. Publicidad, one on one, hospedaje gratuito promocional ofrece Interinet. Eres libre de hacer clic en el enlace para ver si nos hacemos con poderío para mantener esta historia de los chicos del barrio. One on one, tienes todas las ofertas a través del enlace situado debajo de la cinta y al final de las notas de Interinet de este episodio. Una oferta específica de hospedaje. Gracias a one on one por hospedarnos. Y gracias a vosotros los gatos por la escucha. Somos dos tierras que atardecen. Somos dos ríos que se pierden. Somos canales entre la gente, luchando a contracorriente. Somos dos almas que se quieren, amantes solo entre paredes. Somos secreto de mujeres, más de las que solo entienden. Al amar sin condición. Quiero escapar y llevarte a algún lugar dentro del mar, sabor a firme libertad. Ay, qué musiquita romántica. Mónica el Cobre, Yo me marcho contigo. Ay, Yo me marcho contigo, niña. Sí. Vamos a ver. Espérate, ¿qué algo quería poner aquí? Se va a terminar con problemas de identidad. Ay, que está el compañero Emerson de VidaTech. Ay, mi cabeza. Pues sí, que nos vamos despidiendo. Como sabes, aquí comienza la media hora de despedida de Internet Podcast Radio. Escapar y llevarte a algún lugar. Dentro del mar, sabor a firme libertad. Dentro del mar, solamente podemos decir gracias, cuatro gatos, gatas. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que suceda primero. Un beso y un abrazo friki. Este cielo que se enciende al golpear, pero tenida para siempre. Almas gemelas y transparentes. Un beso para mami. Eso, besito para mami. Por ausentes, mi firme libertad. Quiero escapar y llevarte a algún lugar. Sabor a firme libertad. Y nos vamos a escuchar un poco mejor el podcast Confusión, el Radio Esperantia, con Fran J. Saavedra, con JR, con Vole, con todo ahí. Venga, vamos, dale. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Vamos, sube el volumen que empieza la emisión. Con Fran J. Saavedra y Juan Ramón Mora. Ahora llega Vole fichado a última hora. Y digo ven, ven, ven, digo ven, ven, ven. Ven a nuestro blog, allí vas a encontrar la mejor música negra, la mejor música jazz, R&B, funky, new jazz, jazz. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria, desde Gran Canaria. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Desde Gran Canaria ya llega confusión. Y aparte de esto, también encontrarás la sección mitología o el obituario, formato 6:30 y comentarios. ¿Cómo no? No se olvida. La sección noticias locas es la más divertida. Y ahora tú, sí, ven al blog, sí, coge el fin, sí, indícanos. Yeah. Sí, sí, estamos en radio.esperantia.com. Ese es nuestro blog y allí vas a encontrar todos los feeds, MP3 y información sobre nuestros podcasts. Ya sabes, estamos en radio.esperantia.com. Allí tenemos nuestra sección mitología, nuestra sección el obituario, como no, noticias locas con Fran J. Saavedra, Juan Ramón Mora y ahora el último fichaje, Vole, para todos vosotros. No os perdáis de vista, no nos perdáis de vista porque vais a encontrar la mejor música. No os lo perdáis. Escucha, escucha. Hola, soy una voz digitalizada y yo no escucho Interinet. Interinet, podcast radio.